ya se hace tu percance. O me dejaste de gustar, baby. Yeah. Desde aquel momento en que a mi vida llegó otra girl. Tú me dejaste de gustar, baby. Yeah. Desde aquel momento en que a mi vida llegó otra girl. Melody and Music Entertainment.